biblioteca poder. Biblioteca poder. La biblioteca power. Chévere. Excelente participación la gente de Ipsis. ¿Dónde está la gente del Inca? Levánteme la mano arriba la gente del Inca, la gente de Quito. La gente que ha venido del norte de Quito, señores, señores. ¿Cuántos quieren CDs del Flaco Mix? Levánteme la manito arriba. ¿Cuántos quieren CDs a mi lado derecho? La gente que quiere pases de cortesía para el aniversario de la Biblioteca Poder. El Combo Tropical. Los Latin Brothers. No podía faltar más, Dios mío. Tremendo espectáculo. La gente que vacila colorada, la gente niñada, todo bien, chévere. Qué envidia, de paso. La gente que está sentando a Chuchaki, ¿cuántos estamos sentando a Chuchaki? La gente que tomó el día de ayer y la gente que sigue tomando hasta el día de mañana en la Biblioteca Poder. Se viene mi compañero de fórmula, el Flaco Mix, en vivo y en directo. Él es así, vivo, vivo. Juanbrito. Juanbrito. La mejor música de baile aquí. Aquí, aquí. Frecuencia Adictiva. Donde vive la música. Flaco Mix. Flaco Mix. Flaco Mix. All modules ready. The master of the remix. El maestro del ritmo. Yeah. Solamente quiero que me regale una bulla a la gente que está enamorada. ¿Cuántos estamos enamorados, señores, señores? Momento justo que te embales. A mis grandes amigos, los Vatos Locos, los Reyes del Asfalto. Están por acá los Yankees, la gente chévere del Inca Comité de Pueblo y toda la gente que ha hecho un pequeño esfuerzo para estar acá en este magnífico evento de la Biblioteca Poder. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. ¿Qué le parece si cantamos ya? Estrella fugaz, se siente el ser. Misteriosa mujer, con tu amor sensual, paso de mi sueño. ¿Dónde está el grupo de panas que tiene una amiga bien sexy? Dame tu alma, oh, amiga, dije, por si acaso. Llévame al mundo donde pueda soñar. ¡Cantamos! En algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Y la gente más bulliciosa, ¿dónde está? Queremos que esta noche te embriagues hasta más no poder. Grandes amigos, a los Yankees, ¿todo bien? ¿Cuántos han dedicado esta canción? La gente que dedicó alguna vez esta canción. La que se sigue sonando. Para San Fernando, la gente de Guamaní, ¿dónde está mi gente chévere? La gente de sur, sur, sur de Quito. Así que atente a la gente que quiere discos del Flaco Mix. Vamos a entregar hoy mismo. ¡Oye! Es pronto para amar. Vamos a cantar. Tal vez necesites un poco de tiempo. Ya te tienes que ir. Los Reyes del Asfalto. Ahora solamente los chifladores, un silbido. Vamos a ponernos activos esta noche. Flaco Mix. En la Biblioteca Poder. Tal Y con lo que se viene, escucha, escucha. Dios mío. Los hombres que hacemos lo que nos da la gana los fines de semana. Malcriados. La gente de la vieja guardia, los yanquis. Esta es la historia de un raso soldado y la mujer que amó. Blanco Mix. Que en un principio se fue. Este concierto lo vamos a dedicar a esa persona que nos mueve el tapete todos los días. Ella a través de sus ojos miraba su corazón. Con sentimiento y mucho amor. Solo al tocar sus labios se sentía. Para la gente chévere que vino acompañado. ¿Cuántos están con el amor de su vida? Levánteme la mano arriba. La gente que está con el amor de su vida. Ahí está con el amor de su vida, se ha llamado Brahma. Bien. Desafinada suena ya. La Comix. Y mi guitarra la acompaña. Y lo que se sigue aproximando este con lo que vamos a poner. Es solamente para ti. Hay gente que le gusta el rock, levánteme la mano arriba. ¿Cuántos nos hemos ido a un fin de año a una concha acústica? La gente del Inca, los Bayardos, mis grandes amigos, los Vatos Locos, los Reyes del Asfalto, la gente de San Roque y mis panas, los Yankees. Toda la vida. Con esto cantamos. Quedé ahogado entre tus muslos y tu miel. Quedé dañado cuando te fuiste con él. Quedé tan solo que he perdido la razón. Caí en tu fuego y está quemando el corazón. Flaco. Con eso, para mis grandes amigos, los chicos de la Duque, la gente que tiene plata con una buena corona. ¡Ay! Señoras y señores, escúchame eso. Los chicos de la FER, están los chicos de la FER, mis grandes amigos. El Flaco Mix, y quiero que todo el mundo salte conmigo. Momento justo de dejar a un lado el aburrimiento. Lo que se enciende. Exo de espectáculos de Flaco. ¿Sabes o no sabes cantar? Ahora te quiero ver. Con eso. ¿Sabes cómo? ¿Cómo no? Más fuerte. ¿Sabes cómo? Ahí. Son los reyes del asfalto, están o no están. Soy derecho y no te fallo. Y grandes amigos de San Fernando Guamanín. Si tú supieras lo que te quiero. ¿Cuándo somos turistas? Podría darte todo hasta mis ojos. Y esta parte cantamos ahora. Pero tú ya tienes. ¡Ajuende! Tipo frío y aburrido. Chile. Eso no te queda a ti. No te va. Porque mi amor. Y vete linda cama metropolitano. Si vamos usando las almas. Oye. No me digas que no. ¿Así? Y vamos juntando los cuerpos. Momento justo de escuchar eso en vivo y en directo de Flaco Mix. La Biblioteca Power. Solo DJs de combate. Solo DJs de combate. La Biblioteca. Deja que la música bañe tu sentido auditivo. Queremos llegar a la fibra más íntima de tu neurona. ¿Dónde estamos la gente que hacemos todos los fines de semana vaca para ir a chupar con los panas? Levántame la mano arriba. ¿Cuántos hacen vaca para chupar? Una java, dos javas, tres javas. ¿Y hasta cuándo te haces pedazos con eso? ¡Ahora! ¿Sabes o no sabes del arte? ¡El Flaco Mix! A la gente que baile lento, violento, con un paso diferente, yo le regalo el disco de una. Una chica que sepa bailar lento, violento. Una chica que sepa bailar, póngale a la pista, yo le regalo de una. Véngase. ¡Viene, viene, viene! Siente mi ritmo que está sonando, que está pegando. En la Biblioteca Poder. Ahí. Ahí está una chica chévere. Véngase, véngase, de una, de una. Un pasito, un estilo original. En la Biblioteca, el Flaco Mix de Tibius. Oh, yeah. Único espectáculo sin precedentes. Cotopaxi. Ahora se viene el mano a mano, el mano a mano. Pila, chicos, con lo que estamos viviendo. Es algo intenso. Mira eso, Dios mío. Sé que tú puedes hacerlo mejor. Yo sé que tú puedes hacerlo mejor. ¡Dime! ¡Hey, Flaco! ¡Go! ¡Walter Murray! ¡La vieja guardia de los Yankees! ¡Reyes del asfalto! ¡La gente del Inca! ¡Quito, quito! ¡Walter Murray! ¡Sigue, sigue los vallados! ¡Están los vatos locos! ¡San Fernando, Guamaní! ¡Mi pana, mi yunta, mi brother, San Roque! ¡Tráigame otro disco, Dios mío! ¡Definitivamente este está reñido! ¡Un mano a mano! ¡Único espectáculo aquí mismo en la Biblioteca Poder! Como que ese pasito lo vi desde ayer. Hagamos algo diferente, ¿ya? ¡Viene! El Flaco Mix del Sirius. Este espectáculo tú lo vivirás el 15 de abril. ¡En Llamo! Los Latin Brothers, Caravana del Amor. Otaku y sus estrellas. 15 de abril, sábado de gloria. Vea eso, suavecito. Suavecito. Lento, contento. Lento, violento. El Flaco Mix. ¿Dónde está la gente más bulliciosa? ¡Levántame la manito arriba! ¿Cuántos quieren CDs del Flaco Mix? La gente que quiere pases de cortesía. ¡Vea eso, Dios mío! ¡Síguete moviendo y no pare! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Energía auditiva! ¡El Flaco Mix! A toda la gente que está transmitiendo en vivo y en directo vía Facebook. Esto lo vives en todo el mundo. el epicentro, la biblioteca poder. ¡Sube! ¿Dónde estamos la gente que no se hueva nada a nadie? Levánteme la mano arriba la gente que está hasta en las huevas. ¿Cuántos somos hasta las huevas? Levántame la mano arriba a los reyes del asfalto, los Yankees. Siente mi ritmo que está sonando, que está pegando. Dios mío, ve esa pelada, Dios mío. Así como baila que cocinara, sería genial. ¿O no? Estamos Quito Norte, Quito Centro, Quito Sur. Grandes amigos Guamaní. ¿Cómo? Para la gerencia, don Mauricio Tamay. Pase de cortesía al aniversario. Se vienen los Latin Brothers, se viene el combo tropical. Próxima semana. Solamente aquí en la biblioteca poder, tú lo vives esto. En directo. Vea eso ahora, maldita. Basta de aburrimientos. El único mano a mano más espectado de tu Uruguay, casi digo. Otra parte. Eso lo vivirás el 15 de abril. Como que se pasó, ya vimos como 15 días, Dios mío. Ya no. Agua que se cae en la biblioteca, poder. Dios mío, el aplauso bien fuerte, señores, señores. Tráigame otro disco, otro disco. Véngase para acá. La chica del buzo blanco, véngase por acá, le vamos a entregar. Véngase. Esta es una copia y este es el original, la ganadora. ¡Hey! Y ahora todo el mundo vamos a bailar. ¡Oh! ¡El Flaco Mix! ¡Fuera de serie! Denle agüita, por favor. Algo le va a pasar. Muchas gracias, Dios mío. Y los chicos que quieren ganarse un disco, lo mismo vamos a hacer, ¿ya? La acrobacia perfecta. ¡Ya! ¿Dónde estamos? El norte de Quito, Quito. Ahí está mi pana, ¡salude! Y lo que sigue moviendo tu cuerpo, el flaco, mi. Ahora, Dios mío, este es un empate que tú lo vivirás el 15 y la semana que viene el aniversario de la biblioteca. ¡Sube! Ahí, la campeona, demostrando el porqué. Mi pana, los Yankees, ¿qué más son? Los reyes del asfalto en escena. El Flaco Mix. Ahí. ¿Cuántos estamos sin permiso? Levánteme la mano arriba. Solamente la gente que está sin permiso. Oye eso. Mira eso. ¡En escena! ¡Yo! ¡No puede ser, Dios mío! ¡La biblioteca Power! ¿Cuáles son los panas que somos? Los días de veras. ¿Cuántos son días de veras? Levántame la mano arriba la gente que sea de veras. ¿Cuántos, cuántos? ¡Fue! La gente que vino directamente del trabajo acá a la biblioteca. ¿Cuántos son humildes y trabajadores como el Sirius? ¡Fue! ¡Ahora! ¡Síguete moviendo, síguete, no pare! ¡No pare! ¡No pare! Esta es la sabrosura del Flaco Mix. El personero mayor del Tungurahua. El Flaco Mix en vivo. ¡Eh! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue! ¿Dónde están los hinchas de Barcelona? ¡Y los hinchas de la Liga! ¡Vamos a darte con eso! Ya le vamos a regalar, ¿ya? Le vamos a dar la película de Flaco Mix en Sirius, ¿ya? ¡Go! Aquí tengo la película en vivo y en directo. Próximamente en cines, el Flaco Mix del Sirius. Aquí está la película que tú querías ver. Vaya con eso. ¡Escucha! ¡Tú! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Bailando! ¡Chupando! ¡Y bailando! ¿Dónde están mis grandes amigos de Lazo? La gente de Quito, Quito. La gente de Pujilín. ¿Cuántos son de la Tacunga? Levánteme la mano arriba. La gente que es de Cotopaxi, levánteme la mano arriba. ¡Cotopaxi! ¡Ay! ¡No! Vamos a seguir regalando CDs a todos mis grandes amigos de la parte de atrás, atenti. La gente del fondo, el fondo, el fondo, levánteme la mano arriba, la gente del fondo. Vamos a lanzar el disco al aire. El que cogió, cogió. Y el que no, qué pena. Eso también es bueno. Vea eso. Le reta, le basurea, hace lo que le da la gana a la chica. Para que vea que las mujeres mandan en casa, ¿sí o no? ¡Oye! ¡El Flaco! O le mandamos a la mujer a cocinar, ¿qué dicen ustedes? ¡Oye! ¡En escena! ¡La maestría absoluta! ¡El Flaco Mix! ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbete con eso! ¿Qué pasó, mis grandes amigos? Del lado derecho, la gente del fondo. El lado derecho. También hay gente que están apagaditos, calladitos. Los yanquis, mi pana, toda la vida. ¡Pare mancha! Más vivo que cuchillo de tercena. El Flaco Mix Éxodo. Este disco voy a regalar a estos dos caballeros. Demuéstrame algo diferente y yo te regalo esto. De una, de una. ¡Chum! La gente que está grabando esto, para que la gente sea testigo del epicentro del Flaco Mission Sirius. ¿Quieren sentir mi poder en la misma biblioteca? La chica de rosado les ve y se ríe, no más dice exacto, pero yo lo hago mejor. Ahí está, eso está reñido. Un paso diferente. ¿Alguna otra cosita? Muy bien. Parece que está bailando San Juanito. ¿Qué es eso? ¿San Juanito? Vaya, yo no sabía eso. ¡Esto está berreado, ñaño, dale! ¡Quién va a hacer! ¡Eso es la biblioteca! ¡Y el Flaco Mix! ¡Ahora! ¡Sigue! ¿Dónde están los reyes de los machos? ¿Y dónde está mi pana de San Roque? ¿Cuántos te están chupando? Levánteme la mano arriba. ¿Cuántos te están chupando? Nada, ¿se vio? Ahí está. Vea eso. Atente al escenario. Mira el escenario, lo que está haciendo el Flaco. Mira la maestría absoluta en escena. ¡Dios mío! Ya se fue otro. Viene caminando, vamos todos disfrutando con el Flaco Mix y el Sirius. ¿Dónde estamos la gente? Quito, quito, quito. Y denle el Flaco Mix. Solamente la gente soltera. ¿Cuántos somos solteros? ¿Cuántos tenemos miedo al matrimonio? Levánteme la mano arriba. La gente que no se va a casar nunca en la vida. Ahí están mis grandes amigas, qué chévere. ¡Fue! A una chica que alzó la mano de allá de la columna, véngase por acá un ratico. A la chica de saco de rayas, véngase por acá un ratico, por favor. En escena. Can you feel it? Y vamos a ello. Oh, oh. Esto es una locura. Señoras y señores, algo único sin precedentes. Lo que se viene el 15 de abril. Coliseo cerrado, Santa Lucía, Jambo. 15 de abril. Luego de la Fanesca, te quiero ver ahí, ¿eh? ¡Sube! Vamos todos a bailar. Brincando, brincando, brincando. Mancha, gente por acá, quiero ver cómo demuestras cómo se baila esto. Con King of Mind, el Flaco Mix en vivo y en directo. Demuéstrame lo que sabes hacer, ñaño. Solamente la vieja guardia, ñaño. Ya nota, está la gente de San Roque, todo bien. Vamos todos a bailar, a disfrutar. La gente de la fe, estamos Guamaní. ¡Su destino! es algo fuera de serie. Esto nunca lo volverás a vivir. El 15 de abril se viene el Flaco Mix. Oh yeah. Día 15 se viene DJ Blackman Power Music. Se viene Hobby Music. Se viene el Diablo Walter Mix, DJ Memo. Se viene Hobby Music, se viene DJ Jubis, José Luis López. Exhibición a nivel nacional el 15 de abril. ¡Yao! Vamos a bailar todo mundo, a saltar. ¡Sigue con eso! Mis panas de Guamaní Pilas. ¿Cuántos han bailado en una discoteca en Quito? Los que han visitado la Cocos Line. ¿Cuántos se han ido a una onda Basile? Dios mío, esa es una locura. Y todo el mundo vamos a bailar. ¿Dónde están las mujeres que saben saltar con esto? La única que se ha ido a una bailoterapia. En vez de pegarte un vasito de Herbalife, tómate una biela. Viene el Flaco Mix. Deja que la música haga lo suyo. Vamos a bailar, todo el mundo vamos, vamos a saltar. Cotopaxi, Tungurahua. ¿Cuántos conocen la Supermix en Ambato? La gente que se ha ido alguna vez a la Supermix en Ambato. La gente de Quito, chévere, por ahí estaban. La gente de San Roque. La gente del Inca. ¡Sue! ¿Cuántos somos solitarios los que caminamos solitos por la vida? ¡Sigue con eso! Venga, señorita, tenga. Para que se vaya a ver con su amante, su novio, su pelado, lo que sea. ¡Ay! Y seguimos regalones de esta noche. ¡Cool! Solamente tienes que bailar y demostrar. Así como mi pana Manchas. ¡Hey! ¡Ahora! El Flaco Mix. ¡Exo de espectáculos! Biblioteca Poder. Eso lo podrás vivir el 15, el 15 de abril. El Flaco Mix en escena. Esto queda para la historia. ¡Hola! Hola, todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo. ¡Olele! ¡Hola, la! Mi lado derecho. Mi lado izquierdo. ¡Hola, la! Vamos a bailar. ¡Olele! El disco más bendito en todo el mundo. Para mi pana, mi yunta, mi brother, el 69. ¿El qué hace el 69? ¡Yo! Dios mío. Esto es una locura lo que estamos viviendo. Señoras y señores, esto de espectáculos. El Flaco Mix en Sirius, en vivo y en directo. ¡Yao! ¿Cuántos tenemos 20 años? ¡Levántame la mano arriba! La gente que tiene 20 años, 20 años. Ni parece ñaño. Ni baila, ni hace nada, en serio. Ah, se me cae. Traiga, yo le doy teniendo. ¡Fue! Los Bayardos, los Vatos Locos, Amara 18, ¿están donde están? ¡Sue! ¡Co! ¡Co! ¡Dale! ¡Pelado! ¡No pares de saltar! ¡Ahora! Esto es lo que tú estabas esperando. Dale, manchacha, tu mae. Lo mío. Soldado caído. Tenemos un soldado caído. La gente de la fe, mi gran pana, sué. Vamos a bailar. ¿Cuántos venimos entre panas, entre amigos? La gente que está tomando corona, chévere. La gente que está vacilando corona, levánteme la mano arriba. ¿Cuántos, cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. La gente que va a venir al aniversario de la Biblioteca Poder el próximo fin de semana. ¿Cuántos quieren pases de cortesía para la próxima semana? Por acá quieren pases de cortesía, ¿sí o no? ¡Una bulla! ¡Contigo! ¿Has bailado alguna vez esa canción que dice El Cherokee? Para el Rakataka. ¿Dónde está Rakataka? Ahí está. Hace 70 años bailabas esto. ¡Hey! Vea Rakataka, la gente de Píllaro. Aquí está mi pana, la gente de Píllaro. Píllaro, presente. ¡Dale, mancha! Y la gente del fondo, la gente del fondo. Vea nomás ese Rakataka con un colchón encima, pero ahí le dan 70 y piquito. ¡Hey! Se viene. ¿Cuántos se acuerdan de esto? La música de la vieja guardia. ¿Cuántos son de la vieja escuela? Levántame la mano arriba. ¿Te acuerdas cuando entrabas a la discoteca y no te pedían cédula? ¿Cuántos pisaron una discoteca a los 13 años? La gente que entró a una discoteca a los 13 años, levántame la mano arriba. La gente que sirve en la Biblia, a la Q2, a la Gaby, Senquito. ¡Cómo suena! Con mi soldado caído. Viene, viene. Rakataka. La gente de Píllaro. Flaco Mix. ¡Suen! Esto definitivamente es algo fuera de lo común. ¡Go! ¡Pares! ¡Se viene el Flaco Mix! apunte. Está cargando, está preparando el pistolero mayor de Ambato, el Flaco Mix, la leyenda. Y grandes amigos los Yankees. ¡Dale, manchas! ¡Check to me! ¡Ahí está, mi panas! ¿Cuántos se acuerdan de esta canción? ¡El Cherokee! ¡Están los vallados! ¡Están los vallados! Aunque ha venido de rosado, pero no importa. ¡Oye! ¡Ve ese mancha, Dios mío! ¡Alguien que baile mejor que manchas! ¡Yo le regalo un disco a alguien que baile mejor que ese man! ¡Oye! ¡Dale! Señoras y señores, perfecto. Sin tanto drama, sin tanta nota. ¿Dónde estamos la gente que estamos en juicio? Levántame la mano arriba. ¿Cuántos todavía estamos en juicio? ¿Cuántos tienen plata todavía para irse al mar a comprarse una biela con los panas, con los yuntas, con los brother? Y la gente que va a tomar hasta el día de mañana, invitarán un encebollado, brother. ¡El Flaco! ¡Ahí! ¡Solamente la gente silbadora conmigo! ¡Hey! Suavecito, vamos a bailar. ¿Cuántos están acompañados de una mujer? ¿Cuántos están acompañados de una mujer? Acá entre mujeres, raca taca, por favor. Flaco Mix. Soy ahora. Momento justo que saques una biela con tu pana. Te pegues ahí de una. Cool. Ve, luego de esta le dices así: oye, te juro. De todos mis amores. Cool. Te juro. Nunca te olvidaré. Solamente Quito, Quito, ¿dónde está Quito? Fuiste, Flaco. Ahora. Fuiste, mi único amor. Los Yankees. Fuiste, mi último amor. Fuiste, mi único amor. Si tú vienes caminando. Amor mío, yo te di. Pero eso no supiste valorar, mujer. Contigo es Flaco Mix en Sirius. ¿Sabes o no sabes silbar? ¿Cuántos saben silbar un silbido? Ahora viene con esto. Por acá tenemos un hincha de Flaco Mix, chévere. Dice que quiere un hijo de Flaco Mix. Ahora, ¿de dónde me saco? Quiere un hijo de Flaco Mix. Y ahora, traiga un CD, vamos a regalarle a mi pana, ¿ya? Tenga, brother. Toda la vida, ñaño, gracias. ¡Cool! Los Reyes del Asfalto. Quiero que silbes conmigo. ¡Ah! ¡Ah! gente estamos, Tani Cuchi. La gente de San Felipe. Belisario Quevedo. La gente de Guamaní, Guamaní. La Fer. La gente de la ferroviaria también que nos visita, chévere. ¡Con! Soldado caído. Para mi pana, mi yunta, véngase por acá. ¿Quieres saludar a alguien? Véngase por acá. ¡Cumbia, cumbia! El detonante de tu sentido auditivo. El mismo, la leyenda. El Flaco Mix. Para mis grandes amigos, los de la Duque. ¿Dónde está la Duque? Ya están mis panas. ¡Cool! Y lo que suena. Este corazón no puede más. No puede. Cansado de sufrir, quiere morir. ¿Cuántos están cansados de la misma cosa? Las mujeres que han sido traicionadas alguna vez en la vida. ¡Hey! ¡Sue! ¿Cuántos han vacilado con una pelada buenota que tiene el cuerpo de sirena? ¡Hey! ¡A Duque! ¡Que te vacila corona! ¡Hey! ¡Dale con esto! Solo una noche, por Dios. Bonita y me conformo. ¿Cuántos tienen un amor platónico? La gente que tiene un amor platónico, levánteme la mano arriba. Allá, uno, dos, tres, cuatro. ¡Espana! Señálale, señálale al pana que tiene los sueños húmedos, levántame la mano arriba. El pana que tenga los sueños húmedos, señálale, señálale. ¿Cuál tiene los sueños húmedos, sí o no? Se le nota leguas, damas y caballeros. ¿Alguna vez les han dicho eso? Porque después de mí. Más fuerte, porque después de mí. El Flaco Mix y el Sirius. ¡Oye! Los Duques, mis panas. Para mis amigos de Belisario Quevedo, al Club La Merced. ¿Cuántos el día de mañana van a jugar chuchaquis? Levántame la mano arriba. ¿Cuántos son deportistas? Levántame la mano arriba. Los que vamos a chupar hasta más no poder día de mañana, muriendo haciendo vocalía. Dios mío, con eso, ¡Flaco! Ahora mi show. ¿Dónde estamos, San Roque? ¡Dale con eso! Al otro lado de un arroyo. Yo le vi al otro lado al Flaco y al Sirius haciendo de las suyas en la biblioteca. ¡Oh! ¿Cuántos son quiteños? Levántame la mano arriba la gente que es quiteña. La gente de Quito, Quito. ¡Hey! Para los Yankees, el macho, todo bien. Los Reyes en la foto toda la vida. ¡Go! ¡Ay, ay, ay! Dime la verdad, ¿dónde está la gente más sincera de mi Ecuador? Levánteme la mano arriba. solamente la soltería de mi Ecuador. Eso, ñaño. Oye. El Flaco Mix. Glorita CD. Momento justo de hacerte pedazos con esto, porque el maestro del ritmo está aquí. Y el Sirius, la compañía. ¡Go! A la mujer que le gusta esta música, levánteme la mano arriba. La mujer que le gusta eso. Ahí está, bien, nada que lento, violento, ahí está. ¡Hey! Siento un dolor en mi corazón. ¡Cantamos! Llamar el amor se apaga. ¡Sí! Es difícil vivir contigo, porque me engañas y juegas con mi amor. No puedo seguir contigo, porque me engañas y juegas con mi amor. Y en esta parte, como dice, hiciste mucho daño a mi corazón. Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor. ¿Cuánto ha seguido el templo? La gente que conocía a la P7, la gente que se ha ido a la máxima, a la Marta Bucarán. Oh, bien, la gente de Chillo Gallo, Guamaní, Belisario, Quevedo, Pinas. No insistas más, los Duques. Señoras y señores, en esta partecita de tiempo queremos ver dónde está la gente más alegre. Solamente la gente más alegre. Lo que estaba pasando del Puctas aquí, levánteme la mano arriba. La mujer es un grito. ¿Dónde están los hombres? ¡Un silbido! ¡Se viene el Flaco y el Sirius! ¡El norte de Quito, Casablanca, discoteca! ¡Hey! Ni pensar que van a estar por aquí estos hombres. La gente de Casablanca, el norte de Quito, Pana Norte, San Camilo, mi barrio. Porque eres bonita, quieres que te ruegue, quieres que te implore. Ay, la vida. Y la vida me trajo a la biblioteca poder con el Flaco, los Duques. Hispana, mi yuta, mi brother, los Duques chupando corona. ¡Oye! Cantamos. Porque de vivir sufriendo por culpa de un mal amor, habiendo tantos motivos y razones de gozar. ¿Dónde está el grupo de Pana más alegre? Levánteme la mano arriba. El grupo de Pana más alegre, el grupo de Pana más alegre. Señoras y señores, ¿cuándo venimos entre 5? La gente que vive entre 10. ¿Cuándo están entre 20? Señoras y señores, el Flaco Mix en serio. Viene, viene, viene. Escucha y siente. El Flaco Mix te mueve sin tocarte. ¡Oye! El show que tú lo vivirás el 15. 15 de abril. Coliseo Santa Lucía, el Jambo. Los Latin Brothers, JQ y sus estrellas. ¿A cuánto le gusta Caravana del Amor? Levánteme la mano arriba. ¡Sube! ¡Ay, ay, ay! Casi me quedo sin ánimo. ¿Dónde está la mujer que ha vacilado sinceramente con un hombre casado? La mujer que ha vacilado con un hombre casado. ¡Oye! Y el hombre que ha vacilado con una mujer casada. Levánteme la mano arriba el hombre que ha preferido ser de la familia González. Que cuando el marido sale, él entra, ¿sí o no? Damas y caballeros, ¿dónde está la gente soltera? ¡Un silbido! Con este Flaco Mix de Sirius. ¡Ahí! Sembraste un ahora en mi corazón que crece más y más. ¡Qué linda música! El hombre que tengo una mujer bien bonita a su lado. Cierro mis ojos y digo, ¿dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás, pequeñita? Cuatro paredes oscuras, la biblioteca poder. ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Y súbeme con esto. Ay, ay, ay. La gente de San Roque, Belisario Quevedo, ¿dónde estará chiquitita? Hey, hey. ¿Y el soldado caído? Señoras y señores, ¿cuántos van a venir el próximo fin de semana a ver a los Latin Brothers? La gente que viene el próximo fin de semana a ver al Combo Tropical. ¿Alguna vez has escuchado al Combo Tropical? ¿Cuánto le gusta la música de Combo Tropical? Levánteme la mano arriba. Señoras y señores, el Flaco Mix así. María de Los Ángeles. ¡Dios mío! Los que nos hacemos pedazos. Mi lado derecho, qué chévere. Aunque sea entre mujeres. ¿Sí o no? ¡Hey! ¡Ve! La guardianía ha sabido bailar. ¡En serio! ¡Energía! El Flaco Mix en escena. Y siente la música. Deja que haga lo suyo. La biblioteca. ¡No! ¿Sabes o no sabes silbar, biblioteca? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor con esta música? La gente que se eche un levante en una discoteca con eso. ¡Fue! ¡Se prepara, DJ Memo! Quiero hablar contigo. ¡Oye! ¡Escuchar! En Quito siempre decimos la mujer que se eche el Combo Tropical. Le llamo y no contesta. Te llamo. Respondes, ¿por qué? No respondes. Pide Memo, Padre y Pinas. Y como la familia grande. Dos minutos, nos vamos del aire. Dice Memo. Ya estamos listos por allá. Memo, ya estamos listos. Patrick, sue. El próximo fin de semana en la biblioteca poder. Para mi gran amigo Turbo Mix, Atos Mix, Walter Rojas, DJ y propietario Fantasy Sistema Cine Móviles. Insistiendo estoy. Quiero hablar contigo. Qué lindo es ver cómo cantan, cómo bailan, cómo se hacen pedazos. Cuando alguien te diga eres un borracho, y a ti qué te importa, yo tomo con mi plata, ¿sí o no? ¡Hey! Ya está listo por ahí, DJ Memo. Qué chévere. ¡Regáleme una bulla a la gente que está en juicio! ¿Cuántos estamos en juicio? ¡Una bulla! ¡Qué chévere! Dejamos en buenas manos. Se viene Memo, Patrick, Elipsis, la gente de Quito. La biblioteca poder.